oración de perdón. Señor Jesús, hoy pido la capacidad de poder perdonar a cualquier persona en mi vida. Sé que me darás fortaleza para ello. Te agradezco que me ames tanto, más de lo que me amo a mí mismo, y quieres mi felicidad, más de lo que yo mismo la deseo. Padre, yo te perdono a ti, por aquellas veces que la muerte ha llegado a mi familia, por los tiempos difíciles, por las dificultades financieras, o por aquellas cosas que creí eran castigos enviados por ti. Cuando la gente dice, esta es la voluntad de Dios, yo me he amargado y me he resentido contra ti. Purifica mi mente y mi corazón hoy. Señor, yo me perdono a mí mismo, por mis pecados, faltas y errores, por todo aquello en mí que es malo, o que creo que es malo. Me perdono a mí mismo, por haber inquirido en lo supersticioso, el uso de la tabla o ouija, el horóscopo, el ir a invocaciones de muertos, el ir a los que leen la suerte, o el usar cualquier tipo de amuleto. Rechazo toda aquella superstición, y opto solamente por ti como mi Señor y Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo. Además me perdono a mí mismo por haber tomado tu nombre en vano, empleando drogas, no adorándote mediante la asistencia a la iglesia, por haber herido a mis padres, por emborracharme, por los pecados, faltas en contra de la pureza, los libros malos, las películas malas, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, también por el aborto, el robo, las mentiras, el fraude, el herir la reputación de otros. Tú me has perdonado. Hoy me perdono a mí mismo. Verdaderamente perdono a mi mamá. La perdono por todas las veces que ella me ha herido, me ha vuelto resentido, se ha airado conmigo y por todas las veces que me castigo. La perdono por todas las veces que prefería a mis hermanos y hermanas en vez de mí. La perdono por todas las veces que me decía que era tonto, feo, estúpido, el peor de los hijos, o que yo le costaba a la familia mucho dinero. También por las veces que me dijo que yo era indeseado, un accidente, un error, o que no era lo que ella esperaba, yo la perdono. Perdono a mi papá, lo perdono por las veces que no me apoyo, por la carencia de amor, afecto o atención. Le perdono por la falta de tiempo, por no haberme dado su compañía, por su alcoholismo, por discutir y pelear con mi mamá o los otros niños, por sus castigos severos, por su abandono, por haber estado lejos del hogar, por haberse divorciado de mi mamá, o por haber estado con otras mujeres. Yo lo perdono. Señor, extiendo mi perdón a mis hermanas y a mis hermanos. Perdono a los que me han engañado, me han odiado, me han hecho resentido, han competido por el amor de mis padres, por los que me han hecho daño, quienes físicamente me han herido. Aquellos que han sido demasiado severos conmigo, me han castigado o hecho que mi vida no fuese placentera de ninguna forma, yo les perdono. Señor, perdono a mi esposo o esposa por la falta de amor, afecto, consideración, apoyo, atención, comunicación, por sus fallas, errores, debilidades, y aquellos otros hechos o palabras que me han herido o perturbado. Jesús, perdono a mis hijos por su falta de respeto, obediencia, amor, atención, apoyo, calor, comprensión, por sus hábitos tan malos, alejándose de la iglesia y cualquier acción mala que me haya perturbado. Dios mío, perdono a mis suegros, a mi suegra, suegro, yernos, nueras, y a otros familiares por parte de mi esposo o esposa, que tratan a mi familia con falta de amor, por todas sus palabras, pensamientos, acciones u omisiones las cuales han ocasionado dolor. Yo les perdono. Por favor, ayúdame a perdonar a mis familiares, a mi abuela y a mi abuelo, también, tías, tíos, primos, quienes han interferido en nuestra familia, han sido posesivos de mis padres, a quienes hayan ocasionado confusión o hayan puesto a uno de mis padres contra el otro. Jesús, ayúdame a perdonar a mis compañeros de trabajo, los cuales son conflictivos o hacen que la vida sea miserable para mí. Por aquellos que se la pasan botándome de su trabajo, dañando mi reputación, no cooperando conmigo, procurando quitarme el trabajo, yo les perdono. Mis vecinos necesitan ser perdonados, Señor, por toda la bulla que hacen, por permitir que su propiedad se deteriore, por no amarrar a sus perros que corren por todo el jardín, por no tirar su basura, por ser prejuiciados y dañar a la vecindad, yo les perdono. Ahora perdono a todos los sacerdotes, monjas, miembros de iglesias, parroquias, miembros del consejo de la parroquia, cabezas de las organizaciones de las parroquias, mi pastor, el obispo, el papa, y a la Iglesia Católica Romana por su falta de apoyo, afirmación, liderazgo, malos sermones, pequeñeces, trivialidades, falta de sociabilidad, el no proveerme a mí, ni a mi familia con la inspiración que necesitamos, por cualquier herida que hayan infiltrado en mi familia, incluso en el pasado distante, hoy los perdono. Dios mío, yo perdono a todos aquellos que son de diferentes persuasiones, aquellos de perspectivas políticas opuestas, que me han atacado, ridiculizado, me han discriminado, se han burlado, o me han lastimado económicamente. Perdono a aquellos de diferentes denominaciones religiosas que han procurado convertirme, acosarme, atacarme, argumentar conmigo, forzar sus perspectivas sobre mí. Aquellos que me han lastimado éticamente, me han discriminado, mofado, hecho chistes acerca de mi raza o nacionalidad, herido a mi familia, física, emocional o económicamente, yo les perdono hoy. Señor, perdono a todas las personas profesionistas que me han lastimado en cualquier forma. Doctores, enfermeras, abogados, jueces, políticos y empleados públicos. Perdono a todos los empleados públicos, policías, bomberos, conductores de bus, trabajadores de hospitales y especialmente a aquellos que reparan casas, quienes han tomado ventaja de mí en el trabajo. Señor, perdono a mi empleador por no pagarme un salario suficiente, por no apreciar mi trabajo, por ser poco amable e irracional conmigo, por estar airado o no ser amistoso, por no promoverme y por no afirmarme en mi trabajo. Señor, perdono a mis maestros de colegio o escuela e instituciones del pasado, al igual que a los del presente, por todos aquellos que me castigaron, humillaron, insultaron, me trataron injustamente, se burlaron de mí, me llamaron bobo, estúpido, me hicieron quedar después del horario escolar. Realmente les perdono hoy. Señor, perdono a mis amigos quienes me han defraudado, perdido el contacto conmigo, no me han apoyado, no estuvieron disponibles cuando yo necesité su ayuda. Pidieron dinero prestado y nunca me lo devolvieron, hablaron chismes de mí. Señor Jesús, especialmente oro por la gracia de poder perdonar a aquella persona en la vida quien más me ha lastimado. Pido el poder perdonar a cualquiera quien considere mi mayor enemigo, aquel que es el más difícil para perdonar o aquella persona quien yo dije que nunca perdonaría. Señor, te ruego perdón por todas estas personas, por las heridas que yo les he infligido a ellos, especialmente a mi mamá y a mi papá, y a mi compañero o cónyuge. En especial, lamento las tres heridas más grandes que yo les haya ocasionado a cada uno de ellos. Gracias, Jesús, que estoy siendo liberado del mal de la falta de perdón. Permite que tu Espíritu Santo me llene con luz y permite que cada área oscura en mi mente sea iluminada. Amén.